va a ser una niña de ojazos negros. Yo sé muchas cosas. Miércoles 1 de julio, 6 de la tarde. ¿Tony there? ¡Ay, Francisco! ¿What? ¡Ay, Francisco Pérez! ¡Soy tu padre, pinche Tony! ¿Por qué te haces el que no me conoces, eh? Ah, ¿verdad? ¿Que ya te acordaste de mí? ¿Eh? ¿Qué tal contigo, baboso? ¿Te haces el desaparecido? ¿Ya ni me quieres fumar? ¿Cómo que por qué? Quedamos ya a tomarnos unas chelas. Y como a ti te tocaba invitar, mejor ya ni te reporto ni nada. What happened with you? Pinche Tony mandilón. Pídele permiso a la güera desabrida. Bueno, ya no le pidas ni madres. Ni la avises a la hija de su... Ya, está bien. Ya no le voy a decir la pelos de lote a la flaca esa. Ni tampoco que vaya a joder a su madre. Pero no te enojes. Bueno, allí cuando te salten un poco de la rienda, echas un grito. ¡Gir! ¿Gir? ¡Pues Gir! ¡En Sierra Blanca! ¡Pues porque se descompuso la pinche chucuchucu! Tuve que desviar el armatoste este a una de las vías auxiliares. Por eso no puedo irme de largo. Ni me voy a poder ir tampoco. ¿What do you say? ¡No te oigo! ¡Habla más fuerte! Ay, tampoco me grites, ya te oí. I love my life. Por eso ni me arriesgo. I love my crazy life. Mañana mándame los de mantenimiento para que revisen bien la cosa esa. ¿Tú qué? ¡Que fuera mecánico! ¡Ah, jam driver! Por eso me pagan. Soy el conductor. Maquinista. Te digo, mañana mándame a los mecánicos para que revisen bien la pinche locomotora. No vaya a ser que a mí por andarle metiendo la mano me quede más mal de lo que está. ¿Y para qué quieres? Ok. Ajá. Ahí te aviso para que les des el pitazo. Oh, ¿sí? Allí me voy a quedar por si los mandas en la madrugada. Es que me urge ya irme lo más pronto posible. ¿Ahora sí? Es que ya me espera una lady. ¡Sure! No, es como la otra de apretada y escandalosa. ¡Mamacita! Ok, Tony. ¿Thanks? Bye, bye, ¿eh? Ah, quises de las trompitas. Oye, Tony. Espérate. Bueno. Hello. Este güey ya me colgó. Miércoles 1 de julio, 6:15 de la tarde. ¡Otra vez se paró! ¡Camina, pendejo! ¡Camina! ¡Cállate! ¿Aquí se quedó? Le van a cambiar la llanta ponchada. Este güey. ¡No mames! Así se para a veces. Aguanten. ¿Cuánto? Un rato. Así se para a veces y empieza a caminar otra vez. ¿Y si no? No metas el pánico a la tripulación. Es que ya son muchas horas. Se les dijo claramente que era muy arriesgado. Así que no andan ahora con esas cosas. A mí como que me das mala espina, Mosco. No jueguen. Ya te dije, si es una tranza tuya, yo sí te parto. Están nerviosos, eso es lo que pasa. ¿Cómo no? Si hasta yo me pongo nervioso a veces. No soy de palo. Mejor nos aventamos otra cantadita para pasar el rato. ¿Otra? Ya nos quedamos sin voz cantando todo, José Alfredo. ¡Pues otra! ¡Qué caray! A ver, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. ¡Órale, vales! ¡Aviéntense! Yo paso. Cabrones. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Para eso me gustaban cantores fracasados. Con que todo eso de tomar el tren y que la madre sea un jueguito tuyo, Mosco. Y soy el primero en partirte el hocico. Cae que sí, aquí te la rajamos todita, Mosco. Nunca había habido tanto retraso. De veras, no sé qué pasó, pero luego se arregla, van a ver. Ojalá, porque ya no me puedo aguantar las ganas de ir a mi arbolito desde hace rato. Te digo que hagas allí, en una orilla, no hay tos. No mames, somos aquí un chingo de gente y quién sabe cuánto rato más falta. Ojalá y no mucho, porque ya te dije, Mosco. No es que sea supersticioso, pero a veces funciona. Es un jueguito muy a todo dar. ¡Jueguitos! Lo que hay que ver es qué onda con este pinche tren. ¡Aguanten! Se trata de que cada quien debe decir el nombre de las cantinas que se acuerde. De las cantinas a las que haya entrado. Para ver quién conoce más. El que ya no se acuerde va saliendo y a ver quién es el más fregón, a ver. ¡Pues yo! Después de mí. Dirás atrás de ti. Ya vas, Busco. A ver quién es el que conoce más lugares de esos. ¡Sale! Comienzo yo. Vamos por la derecha. Cada quien va diciendo una cantina. ¡Aviéntate, pues! ¡Comiénzale, Mosco! Allí va. El Mike. El San Luis. El San Luisito. Va Roberto. La Ópera. La Comanche Nightclub. El Napoleón. Eros Bar. El Mesón del Gallo. Los Balcones Bar. El Dandy del Sur. La Cantina de los Compadres. La Divar Open. Open en inglés quiere decir abierto. La Divar Abierto. Ese no vale. Entonces, el Salón Vaquero La Jungla. Acapulco Grill. El Quijote. La Espuma. Los Cuernos. La Escondida. El Minuit. La Oficina. El Museo Taurino Los Panchos. Ese es museo, no se vale. Bueno. La Cluster. La Tecate. El Chivas. El Agua Marina. La Chata. El Man of Fire. O sea, es el Hombre de Fuego esos. Ah, no, espérense, esa es una fuente que existe en Guadalajara. Mejor el Noa Noa. El Noa Noa 2. La Alemana. Los Esquipales. El Portal de Sancho. El Portón. Ruega por nosotros. Las Escaleras. Ruega por nosotros. El Reilete. Ruega por nosotros. Bar El Greco. Ruega por nosotros. Musa Mística. Ruega por nosotros. La Copa de Leche. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. ¡Ya, Roberto, ya no puedo! ¡Agárrenlo! ¡Me voy a ahogar! ¡Espérate! ¡Me voy a morir! ¡Aguanta! ¡Me voy a morir! ¡Abre, por favor! ¡Abre esa puerta, Mosco! ¡Ábrela! ¡Espérate, un gato! ¡Nos van a agarrar a todos! ¡A la madre! ¡Abre esa puerta! ¡Nos van a agarrar a todos! ¡Aguante! ¿Qué te pasa, Timón? ¡Ayúdenos, Mosco! ¡La puerta como que se atoró! ¡A ver! ¡Está atorada la puerta! ¡No se puede abrir! ¡Ábrelo! ¡Sáquenos! ¡Está atorada! ¡Está atorada! ¡No la puedo abrir! Miércoles 8 de julio, 12 del día. Señores, este acontecimiento debe ser de reflexión para todos. Debe de abrigar la justicia y la esperanza que llegará más pronto y que debemos esperar, no por los excusados, no sentados en la actitud contemplativa, sino luchando y defendiendo nuestros derechos. Ellos, señores, queridos hermanos, han ido a trabajar por todos nosotros, han dejado aquí todo. Casa, amigos, familia, para internarse como ilegales. No podemos dejarlos solos. Yo, señores, soy simplemente un emisario de Dios en la tierra, pero ustedes, todos unidos, son los que deben luchar por un país más justo. Nos han llegado los cadáveres de 6 de los nuestros. Son 6 de los 18. comparto con el corazón la pena de los familiares. Han dejado mujeres preñadas, lugares vacíos, en nuestras mesas y en nuestros corazones. Hoy enterraremos 6 cuerpos. 5 de ellos los conocemos. Sabemos sus nombres. Pero del sexto, nada sabemos. Nadie lo reconoció. Nadie lo identificó. Y nadie lo reclamó. Y ahora descansará en nuestra tierra de Ojo Caliente. Ahora puedo decirles que un nuevo Jesús, un nuevo Jesucristo, vino a este mundo y ha sido asesinado. Cristo ha muerto nuevamente, víctima de la miseria de la humanidad. Cristo ha muerto en un vagón de ferrocarril. Como nuestros familiares caídos, ese Cristo que ha muerto iba también en busca de pan para los suyos. Ese Cristo que hoy sepultaremos resucitará mañana y hará justicia entre los hombres. Cuando estaba yo casada, 4 hijos yo tenía, 4 hijos yo abrazaba. De los 4 que tenía, de los 4 que abrazaba, uno se casó en San Diego y ya no más me quedan 3. De los 3 que yo tenía, de los 3 que me quedaban, uno se me ahogó en el río, ya no más me quedan 2. De los 2 que yo tenía, de los 2 que me quedaban, uno lo mató la migra, ya no más me queda uno. De ese hijo que tenía, de ese hijo que quedaba, ese se murió en el tren, ya no más me quedé sola.